Estamos en comunicación con Maribel del Ático de Floresta, uno de los grupos culturales, artístico-culturales, que integra e interviene en el espacio El Corralón de Floresta. Ella nos va a contar la situación actual y la historia del Corralón. Hola Maribel, gracias por atendernos. Vamos más para adentro, que no pasen tanto los datos, que no escucho mucho. Maribel, ¿estás? ¿Hola? Maribel. ¿Hola? Maribel, ¿estás al aire? Sabes que te escucho muy bajito. Ahora nuestra operadora Nati está subiendo el volumen. ¿Nos escuchas mejor? Sí, ahí te escucho mejor. Nosotros te escuchamos bárbaro. Buenísimo, ahí te estoy escuchando perfecto. Contanos la situación, qué va a pasar mañana y luego nos contás qué es el Corralón, porque nosotros es un espacio del que siempre hablamos. Dale. Les comento qué es el Corra. Sí. El Corra es un espacio que fue recuperado por los vecinos en el año 2005. El predio es de toda una manzana. Ese predio antes se utilizaba para tirar los residuos de basura, donde se estacionaban los camiones de basura. Después el predio dejó de ser utilizado para eso y fue abandonado por el Estado. Los vecinos pedían que dentro de ese predio se haga una plaza. Y dentro de ese predio, ahí, al estar vacío y estar abandonado por parte del Estado, empezaron a surgir grupos culturales. Hoy en día conviven 20 grupos culturales, donde hoy por hoy nosotros también exigimos una plaza. El tema es que este año se acercó la comuna, es decir, que exigió una intervención por parte del Estado recién este año, presentando un proyecto de plaza cultural, dejando afuera 20 grupos culturales. En el día de ayer nos presentaron una carta, que no es una carta de desalojo, es una carta donde la oficina de descentralización le envía a la comuna, es decir, que no nos envían a nosotros. Maribel, diciendo, sí. Un segundo, ¿vos te estás moviendo por casualidad? No, estoy en la calle. Ah, porque a veces se bajaba el volumen y a veces eso ocurre cuando uno se mueve. Bueno, ahí sale bien. Bueno, nos llegan una carta diciendo que el predio debe ser desalojado para el día miércoles, es decir, para mañana, para llevar a cabo las obras que tienen pensado hacer, que es ese proyecto de plaza cultural que quiere llevar a cabo la comuna, que es una plaza seca. Nosotros para el día de mañana tenemos pensado hacer una jornada que comienza desde las 7:30 de la mañana hasta la noche, en donde se van a dar asambleas informativas, talleres gratuitos, va a haber un festival. Y bueno, en realidad lo que nosotros exigimos, nosotros no estamos en contra de ninguna plaza cultural y ni tampoco de que se lleven a cabo las obras. Lo que nosotros exigimos es una mesa de trabajo y consenso, que este proyecto de plaza cultural las construyamos entre los vecinos, los grupos culturales y el gobierno de la ciudad, que no nos reconocen, que nos cansamos de acercarnos exigiendo una mesa de trabajo y lo único que nos dice es que para ellos nosotros no existimos. Así que, bueno, están todos invitados para mañana a partir de las 6:30 de la mañana. La... Y es eso, en síntesis. Sí, Carlos te va a hacer una pregunta. Sí, Carlos, de este lado te habla Maribel. Sí. Entiendo entonces, por lo que vos decís, que la construcción de esa plaza seca, de esa plaza cultural, significa también la desaparición de estos colectivos, que creo que dijiste que son 20, que se están reuniendo allí, sí. Que podrían quedar perfectamente. ¿Cómo? ¿Que podríamos quedar? Podrían quedar, digamos, no, o sea... la construcción de la plaza no necesariamente significa que ustedes se tengan que ir. Podrían exactamente estar... Exactamente, es por eso que nosotros exigimos una mesa de trabajo y consenso, claro, junto con el gobierno de la ciudad, para hacer el proyecto en conjunto y garantizar las actividades que hoy se llevan a cabo y que además se haga una plaza como se pidió desde el 2001, que se está exigiendo una plaza. Claro, porque Acá hay una serie de acciones que vienen del lado del gobierno de la ciudad, o inacciones del lado del gobierno de la ciudad, e incluso ahora con la comuna, que intervienen, pero dejando de lado toda una construcción previa, porque si hubiera otro tipo de voluntad, uno no estaría haciendo este reclamo, ¿no es cierto? Porque incluso también nos remontamos como un comunicado, entre las informaciones que han estado subiendo, aparte del comunicado, que a partir del 2012 el gobierno de la ciudad retira la seguridad nocturna, por ejemplo. O sea, por un lado, dejan abierto a que se haga cualquier cosa como para después justificar esta política represiva, la que lleva aparte. Represivo también implica no a dar apoyo a la cultura autogestionada, o la que enlaza con el barrio. Ajá, sí, exactamente. Y luego la falta de, cuando hubo una sola mesa de trabajo a la que estuvieron presentes estas personas que presentaron este anteproyecto de Plaza Cultural. ¿Cómo? En la única mesa de trabajo y consenso que se llevó a cabo, ¿estuvo presente el gobierno de la ciudad? ¿O desde la comuna que han hecho este anteproyecto sin consulta? No, sí existió una reunión informal junto con la comuna y dos arquitectas que están a cargo de esta obra que quiere llevar a cabo, mostrándonos este proyecto, pero siempre el discurso de ellos en ese momento era de que iban a existir unas mesas de trabajo para modificar este proyecto que ellos habían hecho. Nosotros, después de ver este proyecto, exigimos esta mesa de trabajo que nos habían dicho y nunca se llevó a cabo. Presentamos un montón de notas en la comuna, a descentralización, nunca se llevó a cabo. Y bueno, esto. Nosotros vamos a hacer otra mesa de trabajo donde el 25 de junio hicimos la primera mesa de trabajo dentro del Corralón, donde participaron vecinos y los grupos culturales, donde también invitamos a la gente del gobierno de la ciudad, que no se presentó. El 16 de julio vamos a volver a hacer otra, y ya obviamente los invitamos, pero ellos no se hacen presentes de ninguna forma, y las veces que nos acercamos a descentralización, presentando notas, invitándolos, lo único que nos responden es que para ellos no existimos legalmente, y al no existir legalmente no nos reconocen. Bueno, mañana la jornada, la convocatoria es a las 7:30, porque al recibir la carta, que en términos bastante informales y sin legalidad, iniciarían la construcción, en donde están pidiendo que para iniciar la construcción de obras, entre comillas, no estén personas ajenas a la obra presentes, pero no hay ninguna garantía de qué va a pasar después en este contexto. Entonces, claro, recordemos la jornada, 7:30 de la mañana. 7:30 de la mañana. A partir de las 7:30. Exactamente, hasta la noche, en el Corralón de Floresta, que queda en Gaona, el 4660, y bueno, están todos invitados, va a haber talleres, va a haber un festival, una asamblea informativa, y bueno, vamos a seguir resistiendo. Y nosotros vamos a seguir apoyando desde la radio La Retaguardia, de nuestro programa y la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Así a ustedes. Cualquier noticia que tengamos, nos vamos a comunicar con ustedes. Bien. Así que le agradecemos el apoyo. Muy bien. Gracias, Maribel. Gracias a ustedes. Hasta luego.